Era todo tan simple, señorita maestra. Su voz que se metía redonda por mi oreja y redonda salía de la A a la Z, inundando cuadernos con diluvios de letras. Y estamos dándoles los buenos días a Ángeles con esta canción que nos introduce a la entrevistada que tenemos en esta mañana. Exactamente, y entra por la maestra la canción. Y nosotros, como veníamos anunciando, vamos a dedicar un tiempo en este momento a este 80 aniversario que se está cumpliendo de las misiones sociopedagógicas, que es muy posible que a mucha gente de estas épocas no le signifique nada el nombre, pero a otra gente sí, y como la consideramos como una de las partes más ricas de la historia del magisterio y de la educación del país, nos parece que es de justicia recordarlo, que es necesario además. Y para eso está con nosotros acá, yo le voy a presentar solo como maestra. La maestra Cristina Hernández, que tiene un currículum de estudios, de posgrados, de un montón de cosas, pero que a propósito la estamos presentando como maestra. ¿Cómo andas, Cristina? Muy bien, Ángeles. Bueno. Compañerita, con discípulas. Exacto, fuimos con discípulas en magisterio. De la misma generación, nos recibimos juntas. Exacto, y ya festejamos los 50 años de recibidas. Exactamente, ya está festejado eso. Y bueno, esto, las misiones sociopedagógicas para aquella generación y muy poco más, porque después ya vino la dictadura, tenía un peso enorme, ¿no? Estas misiones sociopedagógicas. Así que empecemos por decir qué eran estas misiones, en qué consistían. Bueno, en primer lugar te voy a decir que además de presentarme como maestra, me tenés que presentar como misionera. Misionera. Eso. Vos fuiste a una misión. Exacto. ¿En qué año? El año 71, que fue la última que pudimos hacer desde el Normal de Montevideo, porque después con la dictadura se cortó el chorro. Sí, que se había cortado antes, Cristina. Cuando yo entré, se había cortado, estuvo a punto de salir, pero dijeron que no, en aquellos tiempos convulsos que estábamos viviendo, y dijeron que no, pero después en el 71 salió. Sí. Y fue la última. Sí, sí, sí, porque viste que lo que las misiones, lo primero que yo diría es que en el Uruguay fueron el resultado de un trabajo de el gremio de estudiantes, de la Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo, la AEM, muy combativa que era, que supimos integrar. Sí, señor. La Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo, de la que podríamos hablar con Ángeles, es la de los 70, pero en realidad tenemos que hablar del año 1945. Que ese año fue en lo que tiene que ver con el Uruguay y con el movimiento social absolutamente, diría yo fermental. Sí, fermental. Sí, sí. Porque fíjate que allí salió del Normal de Montevideo, pero que estaba en la calle Cuareña en ese momento, del Normal de Montevideo sale la primer misión un 5 de julio de 1945, con Julio Castro, que es uno de los profesores que acompaña a los estudiantes. Claro. Y hay dos profesores más, porque la directora de aquella época, María Urticochea, que era una señora fantástica, que venía de Artigas, cuando ve que los estudiantes están tan entusiasmados por irse de misión, etcétera, que además había algunos que eran menores. Entonces, claro. Dice, van a salir, pero con profesores. Entonces ellos mismos elegían los profesores que los querían acompañar. Estamos hablando de 1945, sí. Donde la Asociación de Estudiantes sentía, ¿sí?, que lo que estaban aprendiendo para ser maestros no les servía. Por lo menos no alcanzaba. No alcanzaba, ahí está. ¿Por qué lo sentían? Bueno, porque en ese momento el instituto donde se formaban maestros era solo en Montevideo. ¿Qué quiere decir eso? Que los maestros que se formaban en Montevideo eran los que, muchos de ellos iban a trabajar al medio rural. Pero ¿en qué situación iban? Salían de Montevideo, el que más o que menos tenía, no sé, luz eléctrica en su casa, ¿verdad? Tenía agua corriente, tenía todo lo que en aquella época podía tener una ómnibus, calles asfaltadas. Ahí está. Bueno, entonces estos noveles maestros, cuando llegaban a una escuela rural, les podía pasar dos cosas. Ah, no, yo les quería contar, sí, que iban a trabajar al del interior, porque en Montevideo ya no había tantos cargos. En el interior sí había muchos más. ¿Te acuerdas que cuando estábamos nosotros por egresar, la gente decía, ah, sí, ahora se tienen que anotar para ir al interior? Sí. Aunque ya en esa época no era necesario. Por los años 70 ya teníamos cargos acá. Pero en los 40, los 50, no tenían cargos para elegir en Montevideo. Entonces tenían que ir a medio rural. Con la situación de lo que significaba elegir una escuela en medio de la nada. Porque la verdad, lo que había en torno a la escuela, en general, a la escuela rural, porque la mayor parte iban a escuelas rurales, eran los que después se llamaron los ranchos de ratas. No se llamaron después, ahí les llamaban. Sí, se llamaban, claro. Porque eran casa-habitación de un solo ambiente, donde allí convivían 5, 6, 7 personas, ¿no? Con todo lo que eso significa. Julio siempre cuenta que cuando fueron a Caraguatá, porque la primera fue a la localidad de Caraguatá, Tacuarembó. Primero llegaron a Fraile Muerto, porque el tren, no, él dice el motocar, ahí en las crónicas dice motocar. El motocar llegaba hasta esa estación, era la última, no llegaba a Tacuarembó. Entonces te tenían que bajar ahí y tenían ya combinado un camión que lo llevaba hasta Tacuarembó. Pero cuando llegaron ahí, una tormenta de aquellas, todos los caminos imposibles de transitar, ¿no? Porque el camión era la 4x4 de hoy, ¿no? Claro. podía darse mejor desempeño que cualquier auto, ¿no? Tuvieron que quedarse ahí, creo que se quedaron 2 días hasta que paró la gran lluvia y ya aprovecharon a hacer una premisión que los compañeros de aquella zona a veces dicen, sí, mucho Caraguatá la primera, pero la primera fue acá. Es verdad, es verdad. A eso hay que verlo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pero vos me preguntaste por qué, qué son. O sea, los muchachos, antes de ir a las misiones, habían empezado a conocer el medio rural, porque María, la directora, sí, María Urticochea, decía, estos muchachos no pueden llegar al medio rural en estas condiciones. Entonces vamos a poner en el último año de la carrera una especie de pasantía rural. Claro. Y que vayan a conocer una escuela rural. Que vayan por lo menos un día, ¿no? Porque ya te digo, eran gurises menores, vos no podías mandarlos a quedarse, etcétera. Y entonces ellos ya habían conocido esa realidad y decían, no nos alcanza con estar, venir acá un día. Ellos sentían la necesidad de que tenían que conocer mucho más para poder entender y comunicarse con ese alumnado. Sí. Y entonces ahí surgen las misiones, porque las misiones van a ser de una semana, 2 semanas, según, ¿no? Sí. Y además habían escuchado también hablar de lo que eran las misiones mexicanas. Claro, porque hubo mexicanas y españolas. Exacto. Mexicanas y españolas. Exacto. Bien, bien diferentes las tres, porque ya en México se iba básicamente a alfabetizar, a enseñar a leer y escribir. Sí. En España se iba a llevar un poco de cultura, de cosas que nunca había visto la gente. Y era con, en la Segunda República, ¿no? Había que necesariamente mostrarle a esa gente que había sido siempre había estado siempre en régimen feudal, como quien dice, sí, que se podía, que la vida era de otra manera. Sí. Porque lo impresionante de eso es que vos te pones a pensar, ¿no? Cómo cuando llegaban ahí los chiquilines, no conocían nada, ¿no? Yo ahora estoy volviendo a Montevideo, a Caraguatá, mejor dicho. Cuando llegaban al medio rural, no conocían nada, nunca habían visto una escarcha, por ejemplo. ¿Eh? La escarcha, como tan común que pisamos cuando andamos por el campo. Nunca habían visto de pronto que unos niños estuvieran cubiertos con arpillera. Era todo lo que había. Claro, porque Julio le pregunta en una charla, cuando los reciben en Fraile Muerto, claro, ellos no los esperaban, etcétera, toda la sociedad de ahí, locos de la vida, vinieron visitas, vino gente de Montevideo, era esa, ¿no? Y los invitaron a cenar, hicieron una cena en la casa de la gente que tenía más recursos, yo qué sé. Y Julio les dice al señor este que los recibió, ¿no? Dice, qué impresionante, no puedo creer cómo en este mes, con estos fríos, esos niños estén así. Claro. Y el hombre, ¿qué le contesta? Le dice, ahora están mejor. No. Hace unos años andaban como si fueran indios, decía, claro, él, ¿no? Claro. Nuestros primitivos habitantes. Claro, claro. Bueno. ¿Y ya eso era en los años? 45. Ahí está, ahí está. Eso lo vio Julio en los años 45, pero eso siguió. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que ubicar que esa época participaban en estas cosas maestros que llevan nombres que hasta hoy han trascendido, que viene de ahí el por qué trascienden hasta hoy, ¿no? Claro. Viene de esas épocas. Digo, cada uno se ubica en la computadora de su cabeza de cómo era el Uruguay en ese momento, en todo sentido. Y lo que todo el mundo comentaba era que volvían transformados de las misiones, porque fueron con una idea, pero fue mucho más lo que encontraron. Y bueno, las sí, páginas, allá nos pasaba una maestra de Rivera, nos pasaba las copias de lo que escribía Julio Castro a la vuelta, que escribía en marcha. Y la gente muere de hambre, cosas por el estilo, ¿no? Entonces volvían transformados, volvían hablando del tema de la tierra, volvían, porque claro, en el rancherío, ¿quiénes vivían? No eran los estancieros. Entonces se encontraban con la realidad muy, muy frontal, ¿no? Después de la pausa te voy a comentar para los oyentes algo que me di cuenta recién ahora, pero bueno. Seguimos enseguida con la maestra Cristina Hernández. Maestra, su paso almidonado entre blancas hileras. Y seguimos conversando aquí en estudios con Cristina sobre todo y en la tanda también, por supuesto, sigue la conversación y rememorar tantas cosas, ¿no? Que a veces puede parecer difícil incluso ordenar, ¿no? Todo ese proceso y todas las cosas que hay, pero se ha hecho, ¿no? Un trabajo muy importante también en ese sentido, ¿no? En reconstruir todo ese proceso. Sí, yo hoy les quería compartir, especialmente a ustedes, el libro, uh-huh, ¿sí? Que lo traje. Es un libro que tiene casi 600 páginas y que lo hicimos en el año entre el 2008, 2009, 2010, más bien 2010-2012, porque se complicó tanto para que saliera, claro, que terminó saliendo en el 2012, aunque ya estaba... Ese libro se hizo con misioneros de las primeras misiones. Fíjate que nosotros lo que hicimos fue, tengo que nombrar primero una persona fundamental, que es María García Alonso, una, ¿sí?, antropóloga española, que ellos habían hecho un libro similar, donde lo que trataban de hacer era justamente buscar, investigar cuáles habían sido las misiones que se habían realizado y tratar de eso, de recuperar la memoria de eso en definitiva, porque no había, estaban todos los documentos dispersos. Cuando reunimos a esa gente, también allí trabajó Gabriel Scagliola muchísimo, que tenemos la suerte de que él está ahora en el Museo Pedagógico y sabe dónde está todo. Gabriel es algo así como la persona que vos le preguntás sobre qué pasó en el Congreso de Durazno y te dice, sí, pasó tal cosa, pero además te dice, vas y lo encontrás allá. Seguro, sabe claro. todo. Este es un maestro, Gabriel, un investigador en estos temas de primera línea. Nosotros hicimos ese libro, ¿sí? Pero la ANEP lo pagó, logramos una maravilla, porque ahí hay que agradecerle también al doctor Yarzábal, que fue el primer periodo de gobierno de Tabaré. Pero no se pudieron hacer muchas, ¿no? Entonces, tampoco se puede vender. Me acuerdo que el maestro Soler nos decía, yo no puedo creer que ustedes no hayan previsto, y además, dice, se puede hacer una especie de cooperativa entre la gente que lo quiera comprar, y la gente lo compra antes de que salga, pero viste que cuando cambia el gobierno, más allá de que, ahí está, pues yo estuve también en un cargo a nivel nacional ahí, sí. Que era, me encargaba, digamos, de toda la parte de los institutos de magisterio del país. Sí, institutos normales. Entonces, yo fui la que más me encargué de este asunto dentro de los consejeros que había en ese momento, que no eran consejeros porque ahí era una dirección de formación y perfeccionamiento docente, que se encargaba de todos los institutos del país. Pero cuando vamos a hablar con Yarzábal, sabíamos que teníamos que hablar con él porque había que disponer de un dinero que nosotros como dirección de formación no teníamos. Bueno, el asunto es que él enseguida dijo que sí, pero además después entendimos un montón de cosas. Él había sido misionero. Ah, mira, por eso. Entendió más rápido. Estaba tan sensible al asunto porque él era uno de los estudiantes de la FEU, uno de los estudiantes de la UDELAR, que también había participado en las misiones. Porque llegó un momento en que se fueron sumando otros estudiantes espacios. De agronomía, de los que se necesitaban más, ¿viste? Porque claro. Vos llegabas allá y decías, acá la gente está enferma, no hay remedio, no hay médico, no hay, ¿tá? Acá la gente tendría que aprender, por ejemplo, a hacer su huerta, porque si tuviera su huerta, su gallinita. Y ahí ya precisas medicina, agronomía. Y odontología. Me imagino, claro. No sabes, claro. La gente de odontología también apoyó mucho el doctor Sá, me acuerdo porque era el padre de mi dentista. Ah, mira. Entonces, sí, una persona también maravillosa. Ese colectivo que se iba sumando, que no se iba sumando como colectivo, sino individualmente, después dio origen a la extensión universitaria. Eso te iba a preguntar justo, estás hablando de extensión universitaria. Claro, aunque los universitarios digan que ellos hicieron las cosas antes que nosotros. Se fueron sumando individualmente a las misiones, claro. Y de ahí surge extensión universitaria. Eso es una teoría que imagínate, muchos podrán decir. Pero son los hechos. Son los hechos. Son parte de la realidad. Parte de la realidad. Y este hombre Soler fue a la misión de Mangrullo. O sea, las misiones nosotros ahí en el libro las tenemos por fecha, por nombre. Logramos reunir gente que nos trajo fotos de la época. Los maestros somos así, guardamos todo, ¿viste? Sí. Entonces, había maestras que nos traían un recorte de diario de la época o nos traían unas notas que ellas habían hecho cuando estaban en la misión. Claro. Esas cosas maravillosas que vos decís, con esto nosotros reconstruimos el fenómeno misiones pedagógicas. Pero hay otra cosa más que no me quiero olvidar, que es que cuando los misioneros vuelven a Montevideo y empieza la comunicación con los profesores y todo lo demás, en pocos años se dan cuenta que tienen que cambiar el plan de estudio. Y ahí hay todo un proceso porque se crea la Asociación de Profesores Normalistas, se crea la Asociación de Amigos de los Institutos Normales. Entonces, todos desde afuera y desde adentro podían empezar a discutir Y sí. En 1955 tenemos un plan maravilloso, porque realmente es un plan fantástico del cual egresamos tú y yo, entre exacto, otra gente. Exacto, exacto. Pablo Quintanz, que le mandamos saludos, que estaba Pablo, muy atento. Exacto, Quintanz. Pablo, si nos estás escuchando, un abrazo. Ay, tenemos que saludar a la señora misionera. Que ahora Blanca. La vamos a escuchar a la señora. Ah, qué bueno. La vamos a escuchar, la vamos a escuchar. Ahí está. Hay muchas misioneras que seguramente nos están escuchando, porque les dijimos, miren que a las 9 salimos por la radio, claro. Y está, y la gente ya me mandó a decir, estamos prendidos. Seguro, prendidos. Seguro. Y otras que lamentablemente no nos pueden escuchar porque están trabajando. Y sí. La claro. gente, y sí. que ya nos dijeron si quedaba grabado. Sí, por supuesto, después nosotros lo subimos en todas las redes, eso no va a haber ningún inconveniente. Hay que decir que así como uno dice, los estudiantes iban y volvían transformados, que realmente venían hablando de temas que antes no habían hablado, entendieron un montón de cosas al ver lo que vieron, y a la vez la gente del lugar también, que llegaran, estos muchachos... No sé, desde higienizarlos, como dice la maestra misionera que vamos a escuchar, y todo lo que hacían los transformaba ellos también. Decía, bueno, entonces puede ser distinto, porque hasta ese momento, bueno, esto es lo que me tocó. Ellos tenían, y quedarían pensando, bueno, esto puede cambiar. El grupo misionero siempre tenía un jefe de misión. El jefe de misión del 45 era el que fue primer violinista de la Sinfónica Lasca. Lasca, claro. Lasca se le ocurrió llevar el violín a la misión, pero nadie conocía un violín cuando vieron aquello. Al principio claro. La gente se impresionó. Transformaba a la gente también. Me acuerdo el otro cuento que había, era en Cerro Largo, esto fue a fines de los 60, que llegaron a un lugar de Cerro Largo y que había baile para negros y baile para blancos. Obvio, si vos claro. querías ir al baile... Según el color de tu piel era donde ibas. Sí. Y claro, hicieron cosas transgresoras aquellos estudiantes que estaban en Cerro Largo, y también el tema ese se agitó en el lugar. Digo, para el por qué se las empezó a considerar peligrosas, por qué las prohibieron. Exacto. Porque les entreveraba la cosa en el interior y a la vez los maestros volvían, ellos decían, volvían todos revolucionarios, esos maestros que se fueron sanitos y vuelven sí, todos sí. así. Los maestros ya eran revolucionarios. Ya iban, sí, ya eran un poco, sí, sí, ya sí. eran revolucionarios. Había muchos maestros revolucionarios, porque fíjate que en esa década maravillosa se juntan los maestros en Tacuarembó en una cosa que se llamó la concentración de maestros, y se ponen a discutir por qué había que cambiar la realidad educativa del medio rural. Y no, yo no sé si fue el presidente del consejo, porque en aquella época el consejo de primaria era autónomo. No sé si salió del presidente o de quién, pero dijeron, acá el problema es la tenencia de la tierra. Claro. Y está escrito en los claro. anales de primaria. Y claro, eso es lo que los hacía así. Nos mandaron ayer una foto, se ven cuatro, entendemos que son maestros, algún estudiante puede ser que esté acá también. En la caja de un camión, claro. con una guitarra, una de ellas con la guitarra, son tres mujeres y un hombre, una con la guitarra, unas caras de felicidad, y dicen, el camioncito a punto a salir rumbo a las misiones sociopedagógicas, identificamos a Ada de Bittencourt, Margarita Isnardi y Víctor Silveira, años claro. 50. Claro. Vamos a escuchar a esta maestra misionera. Por supuesto que esto vamos a tener que hacer otras. De Rivera ya nos mandaron un montón de cosas, porque ya estuvieron sí, estudiando. Sí, hay que decirle a los maestros, por favor, que después les vamos a dar un sí. sitio para mandar cosas y eso, pero en principio lo pueden mandar a la radio. Lo pueden mandar a la radio. Y hay un sitio a donde... ¿Hay un plazo hasta el 18 o se puede extender? Sí, eso lo conversamos después. La maestra, las sumas y las restas, el héroe y el villano, y el vuelo de su mano, dibujando promesas. Bueno, y la audiencia conoce al doctor Francisco Coppola, que viene acá, tiene una columna aquí en la radio, en el Hospital de Clínicas. Y el otro día, cuando estuvo acá, hace pocos días, no sé por qué razón salió, si estábamos justo en algún haciendo algún contacto con Cristina, salió que íbamos a tratar el tema misiones sociopedagógicas y nos dijo, mi madre fue a las misiones sociopedagógicas. Le digo, sí, porque es el 80 aniversario, la primera misión con Julio Castro. Mi madre fue con Julio Castro. Bueno, dijimos, tenemos que tener algo de ella, pasanos algo de ella. Y escuchamos lo que nos mandó anoche el doctor Coppola. Quita, mañana van a hacer un programa de radio con las misiones donde vos estuviste. Sí. ¿Qué te acordás de eso? Me acuerdo perfecto de muchos intentos de trabajo y otros que habíamos podido localizar y otros que hacíamos con mucho esfuerzo personal y de grupo de jóvenes que iba de Melo hasta la zona donde trabajábamos nosotros. ¿Qué zona era? Tuvimos en la zona de Centurión. De Centurión, sí, que era muy intenso la tarea, porque ahí atendíamos a los enfermos, atendíamos a las mujeres que tenían eran parturientas, atendíamos a los viejitos enfermos muchísimos. Los sacábamos de los ranchos, los limpiábamos, a veces los llevábamos a Melo para que se higienizaran y los cuidaran un poco. Los teníamos a veces en el hospital de Melo. ¿Y vos qué era? Yo ahí era una maestra común, que todavía no me había recibido, pero que desde que empecé la conexión con el grupo de que trabajaba en esa zona, enseguida quedé contactado con ellos y iba siempre a trabajar. Pero con Soler trabajábamos en el otro lugar, en la mina. Ahí sí trabajamos también, yo trabajé todo un año nomás, porque después ya apareció Domingo, que venía... Domingo, tu esposo, falleció. Mi esposo que falleció, que me iba a... me indagaba todo lo que había allí en la zona, quería conocer todo. Pero te trajo para Cerrillo. Al final me trajo para Cerrillo. Y ahí llorabas vos. Ah, lógico, sí. Ahí cuando me tuve que despedir de todo mi grupo, que era un inmenso grupo, tuve que despedirme de él esa noche y fue muy difícil. ¿De quién? ¿De Soler? No, del grupo. Ah, del grupo. De todos los grupos. ¿Y Soler te visitó acá? Acá en casa. Hace muchos años. Me parece que no. Es que el que tuvo fue el otro, el médico que trabajaba con nosotros en el Centurión. Ah, bueno. Bueno, mandarle un beso a Ángeles Valparda. Bueno, Ángeles o Parla. Valparda. Valparda, cariños, un beso para los dos. Es Blanca González, no dijiste ni tu nombre. Blanca González, ¿qué edad tenés vos? Tengo 91 años. ¿Y sabés de otras compañeras tuyas que viven, no? Sí, hay una en... Sí, con la que vive más cerca nos conectamos mediante teléfono, nos conversamos en teléfono. Es una que vive viniendo de Montevideo, la primera ciudad. Ah, en Las Piedras. La Paz. En la anterior a Las Piedras. La Paz. Bueno, en La Paz, sí. Ahí tengo una amiga que de hace años que nos comunicamos. ¿Y ella estuvo ahí en la misión? Estuvo, sí. Estuvo en la misión, estuvo en la misión que trabajaba ella y Luis Gómez. Ajá. Y que era profesor también. Bueno, muy bien. cuando estaba el programa, la voz de ella directamente con una lucidez brutal, ¿no? Sí, brutal. Supuestamente, si nos está escuchando, sí. Le agradecemos muchísimo, sí. Muchísimo su testimonio. Y también le decimos que le vamos a preguntar más. Le vamos a preguntar más. Y le agradecemos por lo que hizo en aquella época, ¿no? Sí. Ella y todas sus compañeras y compañeros, lo que hicieron, el compromiso con la educación en profundidad, realmente, claro. ¿No? Porque además Felipe Cantera fue era como el estudiante. Médico que ella habla es Felipe Cantera. Claro. Felipe Cantera fue a una de las misiones como. La misión de Centurión, la primera, fue como estudiante. Pero claro, se encontraba... De medicina. Estudiante de medicina, exacto. Encontraban allí que no había ni médicos, ni medicamentos, ni posibilidades de trasladar a la gente con cierta rapidez, si tenían algún... ¿no? Viste que ya te dice ahí, las parturientas, los, sí, los viejitos, ahora. Estos que estaban ya sin ningún tipo de atención. ¿Y qué misión, ¿no? La de esta gente, porque lo de las misiones está bien puesto. Sí, sí. Ellos esperaban poder servir a otros sin nada a cambio, ¿no? Porque ahí sí que no había ni me saco la selfie, ni, ¿no? No. Eso era bien, bien importante. Y así fue que Cantera, cuando vio eso y se recibió, él empezó a ir cada tanto, iba a ese lugar. Pero además hicieron un hospital. Exactamente. Hicieron un hospital que hasta tenía sala de cirugía. Mira. Claro, claro. Porque los que iban desde acá en las misiones, si querían ir al médico, iban al hospital o iban a la mutualista o lo que fuera. Pero se encuentran con esa realidad que no tenían quien atendiera. No era accesible a ellos la atención. Acá Richard te manda un saludo, dice un saludo a la maestra invitada, donde vivían mis abuelos maternos y mi madre en una zona rural de Tacuarembó llamada La Hilera, a más o menos 70 leguas de la ciudad, donde también se iba en camión o en zorras tiradas por tractores. Mi madre siempre hablaba de las misiones. El pueblito se le llamaba La Hilera, porque había casas de un solo lado de la calle. Del otro lado era todo latifundio de la familia Gago. Eso. Esto es desde Tacuarembó. Richard, la verdad que nos trajo un tema fantástico. Sí. Porque todo lo que hizo la gente de Tacuarembó en La Hilera fue por años. Y además tenemos fotocopias de las cosas que mandaban. Ellos, por ejemplo, no solamente trabajaban con la familia y demás, sino con los propios maestros. Yo recuerdo haber visto libros donde presentaban a John Dewey. Claro. ¿Quién iba a ser John claro, Dewey? Si claro. No era para los maestros, ¿viste? O sea, hacían periódicos. Sí, que una mujer fantástica en esa época también fue Néfer González. Néfer en este momento nos dio testimonio también, ella vive en Tacuarembó, y bueno, fue su experiencia fue en como la de Blanca, ¿no? Sí. Blanca Goncalves, que nos sí. hablaba recién. Sí. Su experiencia fue en las misiones y después también estuvieron en el primer núcleo experimental de la Escuela de la Mina, que fue del maestro fue director el maestro Soler, y que fue entre el 54 y el 62. O sea que claro. Había todo una cosa extendida sí. por suerte por muchos lugares. Lo de Blanca le agradecemos mil veces, ¿no? Por todo, por lo de aquellos tiempos y por lo de ahora también. Y si quiere contar más cosas, la vamos a recibir con mucho gusto. Claro. Tenemos que decir también que ayer la maestra Mariela de Rivera, jubilada, nos mandó varias páginas del maestro Julio Castro en marcha de julio de 1945 sobre las cosas que iban viendo por allí y esas fotos que mencionábamos también dice que tiene muchas cosas más, así que vamos a tener que hacer otros encuentros. Pero vos decías hace un ratito antes de irnos a la pausa de que están planteándole a los maestros o a la gente que tenga para compartir testimonios, materiales, lo que sea, que se comunique, pero hay un plazo. Sí, el Ministerio de Educación y Cultura organizó una especie de coordinadora donde vamos todos allí, y en la página del ministerio se puede entrar a 80 años, misiones pedagógicas, creo que dice, y ahí hay un formulario que hay que llenar, ¿sí? Y tú dices, la persona dice allí dónde quisiera participar. Se pide que escriba algo de lo que recuerde, de lo que más le haya impresionado, lo que sea. Y es hasta el 18 de julio. Perfecto. Eso sí, es hasta el 18 de julio. Y bueno, las personas pueden ser maestros, pueden ser estudiantes, pueden ser investigadores. Eso se va a presentar luego en 5 jornadas que están previstas. Una, la primera en Tacuarembó, ahora el 29, 30 y 31. Después la siguiente va a ser en Cerro Largo, después va a haber una en Soriano, también en Flores y por último en Montevideo. Muy bien, eso estaremos recordando nosotros a medida que se van acercando las fechas. Pablo Quintanz dice, por supuesto, acá estoy escuchando, fuerte abrazo. Bueno, recordar entonces la convocatoria esta para aportar lo que la gente tenga en la página del propio ministerio, ¿no? Bien, gub.uy/Ministerio de Educación y Cultura, ahí para ingresar. Perfecto. Bueno, estamos por el libro, preguntan, vos ya hablaste del libro, pero si se puede acceder al libro en algún lado. Bueno, lo del libro, en aquel momento nosotros entregamos a los institutos de formación de maestros. ¿No? Hay, por ejemplo, en Montevideo, que ese era el instituto más grande, se entregaron, yo qué sé, como 7 u 8 libros. Están, yo he ido a visitarlos, están medio descuajeringados, pero están. Eso quiere decir que se leen. Sí, claro. Sí, y después en el interior, en todos los institutos, por lo menos hay un libro. Bien. El instituto acá en Montevideo está en Soriano. Soriano 1658. Soriano y Roslo. Y Roslo. Muy bien. Gracias, Cristina, por haber venido. No, gracias a ustedes, porque fue muy, muy grato esto de compartir. Y bueno, y veremos si nos invitan de nuevo, porque hay muchas más cosas para contar. Hay mucho más para contar, sí, señora. Era todo tan simple, señorita maestra, su voz que se metía.